Es nomás la Sanyati. Ante el micro. Esterrado tuvo piedad, tengo mi edad. 4 años dándolo letal. Doy mi garganta, desgastar, desmayar. Con un papel de cal, traigo la alfa con la A. Siente lo anormal, no va a dar, desborda. Adorna en cada papel su obra, da su forma, mi aroma es mi idioma. No escribimos la coma porque escribimos la historia. Mi nota se subraya en cada memoria. La gloria es marcar cada zona y despertar a cerebros que siguen en coma. En momia explota el raque de bota, páginas que abortan en el portal de mi boca. Lanzamiento como el Jordan, ahora acabarán apagados como un toma. Soy el que toma palabras en forma de bomba. Es mi bóveda, vierto a tu cólera. Tolera mis gritos en mi ópera, prospera en mi colmena. Desprendo mis arterias en métricas perfectas. En mi ética se siente mi mierda doméstica, poética. En cada tempestad mi barre corre tu estima por tu vértebra principal. Pulsa el fly y sentirás tu ánima vibrar. Bautizarla por el trauma del rap. Brutal, competición real. Micrófono siempre leal, siempre al equipo especial. Pesados, de hip hop nunca estarán cansados. Fantasmas sudando flow viniendo del pasado. De nuevo, el hombre solitario que se integra. Veneno sucio, cuidado, la mamba negra. Ritmos que causan éxtasis, raperos mueren por parálisis. En la poesía hacemos énfasis, es la legión de honor. Palabras que causan dolor, pasar del blanco y negro al color. ¿Y qué hay que hacer? Correr ante el tifón causado por el barco tanque del que manejo el timón. Este joven simpión de los que verdades escupe. Disculpe, pero es imposible bajar el volumen. Soy otro pez de aquel cardumen que se convierte en tiburón mientras la tierra se consume. Terrorífico, quizás con esto pierdo mis casillas. Nómada de sueños y por qué no, de pesadillas. En este ritmo está el destino, mis brothers en el corazón y algunas personas en los intestinos. Jóvenes intempestivos, durante tempestades voy a ser el rival que cause mal a es los que rivales. Se manadas como nómadas, ideas que estaban guardadas en pesadas bóvedas, selladas, encadenadas como Andrómeda domadas, y ahora quieren ser liberadas para hacer estremecer las gradas. Mejor no digan nada, ya que seguro que agredan aquello que no les agrada. Aquí no hay bling bling, solo el liquín de 4 espadas afiladas, a las que ya no las perturbará nada, para nada. Esto no son cuentos de hada, aquí castillos en ruin y princesas decapitadas. Sienten las heladas, vienen tras cada bocanada. Somos huellas que quedan luego de la fuerte frenada. Nuestra rima envenenada, desenfrenada, ya nada la parará. Como las balas salen disparadas, parada la fanaticada, desesperada por nuestra música, siempre la más esperada. Nuestro estilo no es romántico, es el castigo del látigo. Fríos como el ártico, vivimos en un ático donde vemos la luna, por ello somos lunáticos. El cálculo de fase nos convierte en matemáticos. No problemáticos, sino métricos, auténticos. Aumentamos el léxico, cada tema nuestro es nuestro propio éxito. Si somos únicos, nuestro rap no es púdico. Tímidos en privado y extrovertidos en público. Siente el sonido lúdico que a mi grupo adjudico. Y típico es la verdad que te predico. Esta vez se trata de hardcore. Compito por el récord de ser el mejor. Nómada Sanyati se lleva el oro. Corroboro que ni el coro vendería por la plata. Patán, para tanta puta venta. Mi tonta ya no aguanta más tu desgaste de tinta. Tengo a tus tontos comentarios, se pasan de innecesarios. Tus agravios contra este titán. Mi instinto a veces me despías y a este laberinto. Son tus letras o tus puntos que no son para tanto. No me arrepiento, te despunto. Me exalto con tu cara de espanto y con mi flow de catástrofe. Catapulto, un insulto no. Venga que te aclare, preocúpate cuando dispare. Por ahora solo apunto. Solo somos 4, pero no tenemos pares. Derribamos los pilares y conquistamos lugares. No por dólares, esos no curan dolores. Rapeamos por placeres, aquí las rimas son mejores que el papá de los amores. Más interesantes, palabras cortopunzantes. Soy el mismo de antes, con un poco de talante. Intenté no mirar para atrás y mirar para adelante, pero pulsantes dagas se clavaron en mi mente. Era inminente, ya sin pasos de gigante. El chico brillante, convertido en diferente. No importa, tengo lo suficiente. ¿Para qué quiero dinero si tengo a los diamantes, ah?